se está comiendo los siembritos la cabra, pa. Pues esa cabra siempre está dando problemas. Pues no me voy a rendir ni modo, Si se pierde la cabra, no desconfía la palabra. Porque la palabra siempre será, aunque se pierda la cabra. Eche playero, good for you. Eche playero, good for me. Vamos todos a cantar, todo el mundo a regocijar. Eche playero, good for you. Eche playero, good for me. Vamos todos a cantar, todo el mundo a regocijar. La gente me pregunta, de dónde estoy. Porque me miran cara de gringo y lo miran porque lo soy. Y la gente a mí me dice, ay, my friend, how do you do? Sin saber que yo puedo hablar el lenguaje catracho tú. Y por si acaso se pierde la cabra, no desconfíes de la palabra. Porque la palabra siempre será, aunque se pierda la cabra. Manche playero. Cállate, hombre.